El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 5 de diciembre de 2016. Estamos en plenas celebraciones de las fiestas de Quito, así es como nos han hecho creer, ¿no? Pero, bueno, nosotros desde nuestro espacio queremos realizar un homenaje más allá que a la ciudad, es a la banda municipal de Quito, y para eso hemos traído un álbum doble que fuera realizado en el año 2005, la antología, el volumen 4, que está dedicado a resaltar la música ecuatoriana magistralmente interpretada por la banda municipal, y es parte de nuestra memoria colectiva, por lo que estamos convencidos todos podrán disfrutarla. Esto es una parte de la presentación de lo que vamos a ir escuchando y compartiendo con ustedes sobre la banda de la Policía Municipal, que fue creada en 1928. Para iniciar vamos a escuchar el tema Serranita a ritmo de San Juanito, composición de Manuel Chalco. Esto fue grabado en el año de 1953. Esto es un trabajo realizado por el Fonsal, como les decía, una recopilación y recuperación de la memoria histórica de lo que fuera y es hasta el día de hoy la banda municipal, la disolución de algunos batallones del ejército y en especial del regimiento de la Policía Nacional, decretada luego del levantamiento armado a finales de agosto de 1932. Y conocido por la historia como la Guerra de los Cuatro Días, facilitó la conformación de la banda municipal de Quito. A continuación, escuchemos una grabación realizada en 1968 a ritmo de Pasacalle. Escuchemos el Chulla Quiteño. Les recuerdo que sus opiniones y comentarios para nosotros es importante y nos pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico idencuentros@gmail.com. El 9 de octubre de 1932, la improvisada agrupación musical sorprende a la ciudad con una retreta desde las gradas del atrio de la catedral, ofrecida en honor al encargado del Poder Ejecutivo, el doctor Alberto Guerrero Martínez. Seguimos escuchando a la banda municipal de Quito. A continuación vamos a compartir con ustedes Que Viva Quito, Mi Quito. We'll be right back. En la génesis de la banda municipal es necesario destacar el nombre de su inspirador, el doctor Sixto María Durán. Continuamos. Ahora les propongo un mosaico que incluye Ponchito Verde, La Naranja, El Indio Lorenzo y Fin de Fiesta. Escuchemos Mosaico. El primer director de la banda municipal de Quito fue el maestro Carlos Eloy Ramírez. La fecha de la creación oficial, la del 1 de enero de 1933, y la fecha clásica de su aniversario, el 11 de julio. Continuamos con la música de la banda municipal. Ahora vamos a escuchar Toro Barroso a ritmo de bomba. Durante los primeros años se utiliza el viejo instrumental de fabricación alemana que perteneciera a la desaparecida banda de la policía. En 1950, siendo alcalde de Quito el doctor José Ricardo Chiriboga Villagómez, este consigue la aprobación del Consejo Municipal para la adquisición de nuevos instrumentos, tanto los de madera como los de metal y los de viento, para comprar a una fábrica francesa. Continuemos escuchando la música de la banda municipal. Ahora les propongo que escuchemos Quito Luz de América a ritmo de Pasacalle. La banda municipal ha tenido varios directores, reconocidos como talentosos músicos que supieron mantener la brillantez sonora del numeroso conjunto, una incuestionable calidad en su tarea de conducción, durante los diferentes periodos en los cuales cada uno supo imprimir su alto estilo. Seguimos escuchando. Vamos ahora a proponerles El Panecillo a ritmo de Pasacalle.

una antigua costumbre rompe la monotonía de la ciudad. Se trata de la típica retreta con la que el pueblo sale a pasear por las plazas públicas, tanto en la Plaza de la Independencia como la de San Francisco, Santo Domingo o la Plaza del Teatro. Son escenarios para escuchar música al aire libre, interpretada por las diferentes bandas de los regimientos acantonados en la capital y por la banda de la ciudad de Quito, por la banda municipal. A continuación vamos a escuchar a ritmo de pasacalle, Chimba Calle. Estamos celebrando a la ciudad, y qué mejor que hacerlo con música de la banda municipal. Por la década de los años 50, la ciudad empieza a crecer y extenderse hacia el norte. Perdura en la banda su empeño de animar la vida de sus barrios. En todos los actos públicos ha de contarse con sus lucidas intervenciones, que afirman su prestigio en la preferencia del público quiteño. Seguimos. A continuación, escuchemos Romántico Quito Mío. Thank you. Son considerados como inolvidables los denominados conciertos de gala en la fecha clásica del 11 de julio, igualmente en las conmemorativas fechas cívicas o patrióticas de recordación nacional. Bueno, vamos a continuar escuchando ahora Quito Tesoro Colonial a ritmo de San Juanito. En 1966 y por todo el año, la actividad direccional está ligada al nombre del señor Gerardo Obando, buen músico y compositor. Durante su periodo se compran los instrumentos llamados de percusión que vinieron a renovar los ya estropeados en tantas y tan exigentes actuaciones. A continuación escuchamos el albazo «Qué lindo es mi Quito». Thank you. están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, escuchando Identidades y Encuentros, escuchando música de la Banda Municipal de Quito. Alrededor de 2.000 obras pueden alcanzar la colección que la banda tiene preparadas para sus conciertos y presentaciones, según la ocasión. Bien puede considerarse este como el archivo musical por excelencia en el país y un catálogo de referencia que probablemente ninguna banda de música en el Ecuador puede ostentar en toda su historia. A continuación, el pasacalle Lindo Quito de mi vida. El más antiguo tomo de partituras escritas a mano corresponde al año de 1936. Maravillosa variedad de composiciones de antiguos ritmos, foxincaicos, tangos, pasillos, marchas, danzas, canciones, himnos, entre otros. Escuchemos otro pasacalle, Balcón Quiteño. Thank you. Bien, estamos llegando a la parte final, amigos y amigas. Les agradezco por habernos acompañado. Sigan celebrando de una manera moderada para no tener percances. Les invito para encontrarnos el miércoles a las 17 horas. Y les comento algo más. Transcurre el tiempo. En febrero de 1989, la banda obtiene uno de los más sonados éxitos al triunfar en el primer concurso de bandas de música de toda la República. Son incontables los homenajes que ha recibido, siempre con decoraciones, acuerdos, reconocimientos y todas las formas en que la admiración del país entero y el cariño de Quito testimoniaron una devoción casi religiosa. Esto hemos compartido con ustedes dentro de lo que se está celebrando de las fiestas de Quito con música de la banda municipal. Nos despedimos con el pasacalle El Yuya Quiteño. Gracias.